Jesús me amó, su celeste hogar dejó. Padeció pobreza cruel y aflicción. En cruenta cruz por mí Jesús murió. Jesús murió por mí, donde Dios por él salvado fui. Oh, qué amor, oh, qué amor, siempre cantaré su amor por mí. No por obras de justicia quise yo, mas por gracia él me libró. Nada yo pagué, mas todo gratis fue. Salvación me fue su libre don. Oh, qué amor, Jesús murió por mí, donde Dios por él salvó. Cantaré su amor.